NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy. Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos transmitiendo esta edición del día lunes 27 de noviembre del 2017. Y estamos aquí en la cabina del Café Zapata, aquí en México nuevamente. Y bueno, pues vamos a iniciar con este noticiero que se realiza con las producciones de los medios libres, los comunicadores de abajo y los portales de los movimientos sociales. Y bueno, pues nos acompañan ahora más locutores, así que pues bienvenidos a todos ellos, ellas. Y de este lado está Evo, acá en controles. Hola, ¿qué tal? Acá Witsi. Y de este otro lado, Panchov. Y bueno, para el día de hoy les hemos preparado la siguiente información. Bueno, pues vamos a iniciar este programa con pues un recuento de hechos del pasado 25 y 26 de noviembre. Y esto porque el 25, como lo habíamos anunciado aquí en el noticiero, se llevó a cabo una jornada más del Día Mundial en contra de la Violencia hacia la Mujer, y que pues llevó a cabo movilizaciones en varias partes del mundo y también acá en México. Y el día 26 pues se llevó también a cabo una jornada global en solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos por el Estado en Ayotzinapa, Guerrero, México. Y bueno, pues en ese sentido también se llevó a cabo una jornada de movilizaciones. Y entonces la columna principal con la que vamos a iniciar el día de hoy este noticiero van a ser estos dos temas, ¿no? Vamos a comentar un poquito de los dos eventos y vamos a compartirles algunos audios tanto de nuestros tíos, nuestros papás de familia, como les dicen cariñosamente los tíos, y también de nuestras compañeras que estuvieron allá en la movilización en Chimalhuacán, allá en el oriente de la Ciudad de México. Y bueno, eso como nota principal, y ya en las internacionales vamos a tener la siguiente información. En internacionales tenemos el fraude en Honduras, también en Argentina, de la familia Maldonado, un informe final sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, un informe de la autopsia, este nos lo brinda la quehuelga.net. Y también tenemos en Chile, Río Negro, dos heridos con bala de plomo y un muerto tras represión a comunidad mapuche. Sí, y de Panamá vamos a tener el boletín ecológico que realiza nuestro compañero Carrasquillo, y vamos a enterarnos de lo que está pasando allá en Panamá. Seguimos con las noticias nacionales, y desde Michoacán conforman el Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa. Esta es información que traemos desde pozol.org. Y en la Ciudad de México, CDMX, ex-DF, también tenemos información sobre el mitin de damnificados del 19 de septiembre en Asamblea Legislativa. Y bueno, en el mismo sentido, una nota acerca de las protestas del multifamiliar Tlalpan de este fin de semana, que bueno, pues llevaron a cabo la primera movilización en contra del plan Mancera Inmobiliarias, este plan de pues ahora poner como deudores a los damnificados acá en la ciudad monstruo, ¿no?, donde fueron afectados por los sismos. pues ya recibió su primera protesta en contra y es con nuestros compañeros del multifamiliar Tlalpan, a quienes mandamos saludos. También desde Chiapas tenemos el conflicto de desplazamiento y violencia en esta zona del sur de México, en Chalchihuatán y Chenaljó. También hay una firma por la paz, unos audios de Laclumán de Fraiva en radiozapatista.org. Y también información sobre el paso por Nesa y Ecatepec, sobre el recorrido de Marichuy en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, y noticias del los de abajo del DF y va para la universidad, complementando con un texto de Javier Hernández Alpizar. Sí, y bueno, lo que pasa, mañana va a estar en la Universidad Marichuy, y bueno, queríamos compartirles un texto de análisis que hace Javier Hernández Alpizar, que creemos que es muy importante en este proceso que está impulsando nuestra compañera y el Consejo Indígena de Gobierno. Pues vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esperemos que sea de su interés todas estas noticias, y bueno, pues habrá también más información, así que no le cambien. Y pues hoy todo el día va a estar transmitiendo aquí Brigadas Autónomas también, así que pues sintonícenla el día de hoy, lunes 27 de noviembre del 2017. Vámonos con más música. nosotros tratamos de entender lo que está pasando a partir del momento en que nos dan la noticia de que nuestras hijas están desaparecidas, de que han encontrado un cuerpo sin vida, de que en esos momentos que nosotros podemos ver sus rostros o podemos ver sus cuerpos, desde ese momento nosotros sabemos que ellas ya no están para defenderse, que ellas ya no pueden levantar la voz, que por lo tanto es muy probable que alguien más hable a nombre de ellas, que alguien más diga lo que quiera sobre ellas. Y eso es lo que pasa siempre que hay una agresión, una violencia hacia las mujeres. Nos quedamos sin voz, nos quedamos sin voz también las familias. Nos quedamos sin voz porque lastiman nuestros cuerpos, porque les arrebatan la vida. Nos quedamos sin voz también si somos mujeres sobrevivientes de feminicidio, porque no nos escuchan, porque no les conviene escucharnos. Nos quedamos sin voz si somos violadas y lejos de que nos permitan hablar y decir nuestra palabra, nos callan y nos relegan nuevamente a que nos vayamos a nuestras casas, que guardemos silencio. Nos dicen que por qué nosotras hablamos de feminicidio si nosotras no somos abogadas, no somos autoridades, no somos procuradoras de justicia. Nos dicen, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted? ¿Por qué dice que es feminicidio cuando usted no sabe? Usted no es perito, usted no es criminóloga. ¿Por qué me quiere venir a decir a mí que soy una autoridad, que soy un perito, que tengo un grupo de expertos y de expertas? ¿Por qué usted, señora, señor, familia, nos quiere venir a decir que se trata de un feminicidio? Nosotros nos encontramos desde un primer momento con esto. Nos encontramos con una autoridad que nos dijo, señora, ya acéptelo, su hija se quitó la vida, su hija se suicidó, y si usted no nos cree, créale a Jorge Luis González Hernández. Él está diciendo que él vio cómo Leslie se puso el cable de teléfono al cuello y se dejó deslizar. Eso nos dijeron durante días, durante un mes, durante dos meses, hasta que después de dos meses y días nos entregaron los videos que había en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí nosotros pudimos saber que nos estuvieron mintiendo todo este tiempo y que nosotros sí teníamos la razón, que nosotros, sin ser criminólogos, sin ser peritos, sin ser autoridades, sin ser abogados, nosotros teníamos razón, que no se había suicidado, que mi hija presentaba en su cuello fractura de un hueso y de un cartílago, y que eso no es común en un feminicidio. Y hubo entonces gente buena, gente experta, gente que sabía, y salió y nos acompañó y nos sigue acompañando para decirles eso, que no fue un suicidio, que fue un feminicidio, que la forma en que encontraron el cuerpo de mi hija, aún cuando no debieron haber intervenido hasta que llegara la Procuraduría, los trabajadores, mis compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, vigilantes y las autoridades responsables desde el momento mismo del hallazgo, permitieron que colocaran una lona alrededor del cuerpo de mi hija. Y esas autoridades también permitieron que se tomaran fotos que después se filtraron a muy buen precio, y que estas autoridades después dijeron, no, seguramente alguna persona que pasó por ahí tomó una foto, tal vez los vigilantes que la encontraron, eso nos dijeron todo el tiempo. Y cuando nosotros vimos las fotos que salieron publicadas en los diarios, nos dimos cuenta que ya estaba ahí la lona que habían puesto, y nos dimos cuenta que esas fotos fueron tomadas una vez que la Procuraduría había intervenido el lugar. Y bueno, esas fueron palabras de Araceli Osorio, ella que es madre de Leslie Berlín Osorio, que para quienes pues no recuerdan, ella fue encontrada en instalaciones de la UNAM, asesinada con un cable de teléfono alrededor del cuello. Y pues básicamente lo que se trató de visibilizar ese 25N en esta marcha que se realizó en Chimalhuacán, pues fue dar a ver el infierno que viven las familias después de haber encontrado a sus hijas asesinadas y el calvario que siguen viviendo muchas familias que aún siguen en la búsqueda de sus hijas, de sus esposas. Y que más allá de el papel fundamental que nos quieren hacer partícipes de dentro de una sociedad, pues también está el que como personas nosotras no tenemos garantizado nuestra vida. Y eso pues fue básicamente lo que estuvo permeando durante esta marcha, en donde el recorrido transitó por domicilios de mujeres que en Chimalhuacán han perdido la vida de manos de sus novios, de personas que las secuestraron, mujeres que desaparecieron y después se encontraron en diversos puntos de este municipio, uno de los tantos en el Estado de México que ha incrementado de forma muy alarmante los feminicidios. Y pues acá algo que sí. Sí, y bueno, también trascendió que este 25N pues fue una movilización mundial que, bueno, pues estamos así como sondeando a través del internet, y pues se llevó a cabo en esas movilizaciones, aparte de Chimalhuacán, hubo también acá en el centro de la ciudad, y hubo infinidad de actividades que charlas, encuentros, talleres de autodefensa. Y bueno, resalta en Madrid, por ejemplo, una manifestación multitudinaria que casi todos los medios de por allá recogen. También en Argentina, en Montevideo, en Uruguay, aquí en México hubo en Guerrero, también hubo una movilización en Guadalajara, en Puebla, en fin, en varios lugares del país y del mundo. Pues muchas compañeras salieron no solamente a recordar, sino a hacer un reclamo ante este incremento y esta evidencia de la violencia machista en contra de ellas, y bueno, pues estos feminicidios que también tristemente están a la alza pues en estos espacios de noticias, ¿no? Donde cada semana nos encontramos con cifras alarmantes y con estas denuncias desgarradoras como la de la mamá de Leslie y otras tantas compañeras que también han sido violentadas. Y bueno, pues nada más eso. Sí, pues básicamente ese reclamo fue el que se estuvo haciendo presente, no nada más en los espacios donde pues básicamente vivían estas chicas que fueron asesinadas, sino también en las procuradurías, que es donde pues está viendo la protección que están teniendo los feminicidas. Básicamente fue ese el reclamo que estuvo haciendo en este caso Araceli Osorio, quien antes de la marcha pues había asistido ya a un foro sobre el tema que se había realizado, y de ahí partió a la marcha de Chimalhuacán. Y esta marcha que pues antes había sido acompañada, que hoy no pudo ser acompañada, por Irina Buendía, que también ella había estado acompañando en otro recorrido, por otra ruta, pero también en estos municipios, haciendo visibilidad de esta violencia feminicida que hay en Chimalhuacán y también en esa que pues también es otro punto alarmante en el Estado de México. De la marcha de la Ciudad de México, pues yo no pude asistir porque yo me enfoqué a la marcha de Chimalhuacán, pero sí de las actividades que se han estado realizando, pues han sido varias, y no nada más ha sido en el aspecto de marchas, sino también antes ya se habían realizado talleres para dar un poquito de información a las mujeres de autodefensa y de aspectos legales también para poder realizar denuncias en caso de que tuvieran alguna escena de acoso callejero o también de violencia dentro de su hogar. A ver, algo y que quieran comentar, compa, sobre la fecha, porque también sí, esta fecha, digamos que las mujeres la tenemos como muy arraigada para hacer la denuncia, ¿no? Y también la exigencia de justicia por las que ya se fueron, y porque por esta misma los índices que van aumentando, ¿no? Pero desde su perspectiva, ¿qué comentan? Desgraciadamente aquí en la Ciudad de México, incluso en ese día, bueno, en México, en toda la República, hubo también casos de feminicidios esa fecha. Entonces, la exigencia no debe parar, tiene que acuerparse también la sociedad civil con las mujeres, porque sí, como comentas, los índices han ido increciendo, ¿no? Y es parte de una descomposición social, del tejido social y de las instituciones que para nada buscan salvaguardar la vida ni de hombres ni de mujeres, y mucho menos las mujeres en condiciones vulnerables, ¿no? Sino que justamente revictimizan y junto con los medios crean, homologan todo un discurso normalizador del machismo, revictimizando a la víctima, calificándola, enjuiciándola en vez de a los perpetradores y a esta institución que es la que valida que estos perpetradores se den lujo de andar por las calles sueltos con total impunidad. Es algo, una desgracia, incluso que la ONU ha reconocido que es una desgracia la que se vive en México. De cada 12 feminicidios que hay en Latinoamérica, 7 son en México. Entonces las condiciones son muy tristes, cada tres horas hay una mujer asesinada en México. Las condiciones son muy, muy, muy graves y tenemos que empezar a hacer algo ya, porque, pues como comentas, ¿no? O sea, el aumento sigue vulnerando las condiciones de las mujeres y eso no solo las mujeres en la urbe, ¿no? Sino también en comunidades de desplazados, en comunidades indígenas, en muchas diferentes localidades y condiciones se perpetúa todo este sistema machista y patriarcal para vulnerar a las mujeres, ¿no? ¿Algo más que quiera comentar? Sí, ya para también quería comentar sobre las alertas de género, porque también fue un punto que estuvo en la discusión, ya que de las alertas de género que se han declarado en el país son pocas las que en realidad se están aplicando, algo que hicieron particular énfasis es en la que se pidió aquí en la Ciudad de México, y que dicen que, contrario a lo que había pasado en otros estados de la República, esta no tardó en ser puesta a revisión. Pero hay casos como, por ejemplo, Colima, que ahí ya se puede declarar la alerta de género, pero aún no se ha ni siquiera presupuestado para poder aplicarla, y que es algo que pues es necesario también, ¿no? Y esto, la alerta de género lo implica, que vaya a disminuir la violencia, simplemente que se va a tener unas cifras más certeras de lo que está pasando, porque ahorita podemos tener cifras que son alarmantes, ¿no? Pero hay muchos casos que no se denuncian, hay muchos casos que no se visibilizan, entonces con una alerta de género pues implicaría no porque la alerta aumente la violencia, sino porque va a dar cifras más certeras. Bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos con lo que pasó el día siguiente, 26 de noviembre. No. Bueno, pues vamos ahora con la... Bueno, había que hacer una aclaración aquí para nuestros radioescuchas. Vamos con lo que pasó el día 26 acá en México, porque obvio, sin duda hubo muchas cosas en el mundo y en particular en Honduras. Ayer hubo elecciones y es un tema que también es los temas principales de las notas internacionales que tenemos para el día de hoy. Pero queríamos hablarles un poquito de la jornada de movilizaciones que tuvieron nuestros compañeros madres y padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde nuestra compañera Witsi estuvo ahí de corresponsal hasta dentro de la noticia. Sí, bueno, ahí estuvimos acompañando la marcha que partió del antimonumento y que tenía objetivo de llegar al lugar en donde iban a instalar el plantón. Esto parte de la jornada por Ayotzinapa que comenzó el día 18 de noviembre y que allá fueron acciones en Guerrero y a partir del 20 fueron las acciones ya acá en la Ciudad de México. El día 20 en la noche fue cuando se instaló el plantón afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores y hubo muchas personas que no sabían el porqué de instalarlo afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues básicamente es por el pliego de peticiones que pues básicamente tienen los padres y madres para seguir en la búsqueda de sus hijos, y que parte de el trabajo que realizó el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el grupo de peritos forenses de Argentina, que también estuvieron coadyuvando en las investigaciones de la desaparición de estos 43 normalistas. Y pues básicamente la exigencia principal es que dejen la línea, que la PGR deje la línea de investigación del basurero de Cocula y que se enfoque en las cuatro líneas de investigación que dejó el GIEI para continuar estas investigaciones. Y pues básicamente estos cuatro puntos, uno se refiere a investigar al ejército mexicano, la necesidad de investigar la participación del ejército, que si bien no fue de forma activa, sí estuvieron siguiendo el monitoreo de todas las acciones que estuvieron haciendo los normalistas el 26 y el 27 de septiembre de 2014, y que hasta ahora no se ha investigado a ningún autoridad militar para que pueda proporcionar la información sobre la actuación del ejército mexicano durante estos hechos en 2014. Otra cosa es Huitzuco, ya que se tiene evidencia de que al menos 25 normalistas fueron trasladados por policías municipales y ministeriales, que también fueron trasladados hacia este municipio de Guerrero. Otra línea de investigación que es la telefonía celular, ya que tienen datos de que la PGR está analizando alrededor de 100 celulares. La investigación, digamos, el análisis se concentra en las llamadas que realizaron estos teléfonos celulares y también la mensajería. Y de esos 100 y pico celulares, todavía no tengo la cifra exacta, pero alrededor de 17 corresponden a teléfonos celulares pertenecientes a los 43 normalistas. Y esa información tampoco se ha brindado a las familias de los normalistas para que puedan dar seguimiento a esa información. Y eso, que esa parte es la que derrocaría toda la verdad histórica, la llamada verdad histórica de Murillo Karam, porque él decía que a los chicos los incineraron junto con todas sus pertenencias, ¿no? Entonces, el que tengan información sobre las llamadas y sobre todo el monitoreo de estos teléfonos, pues da cuenta de que en realidad no los quemaron en el basurero de Cocula. Y otra de las líneas de investigación, que sería la cuarta, es sobre el trasiego de droga que se realiza de Iguala a Chicago, y que pues básicamente ese lo considerarían como móvil de la desaparición de los 43. Estas cuatro líneas de investigación, pues es básicamente la exigencia que con la que ellos decidieron instalar este plantón afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque pues básicamente ellos son los que tienen que dar pie a que entren esas líneas de investigación dentro de las investigaciones de la PGR. Y las acciones que se estuvieron realizando durante esos días, pues fueron en varias instituciones, entre ellas diversos domicilios de la PGR, ya que ahorita por lo del sismo declararon inutilizado el edificio que regularmente pues ellos asistían a dar seguimiento a las investigaciones, que era el de Paseo de la Reforma. Y así que decidieron, y como no tenían información de en realidad a dónde tenían que acudir, acudieron a varios domicilios que pues ellos consideraban estaban más vinculados al asunto de la investigación de esta desaparición. Y también pues estuvieron haciendo movilizaciones para la exigencia que también fue parte de el bloqueo que realizaron el día de ayer en la mañana ahí en Tlalpan, en la caseta de Tlalpan. Y pues a ver, Armando. Pues sí, a mí me tocó estar en la movilización del día de ayer en la tarde, pues una movilización que empezó un poquito despuesito de la hora. Es raro porque los papás casi siempre empiezan relativamente puntual. Pero bueno, pues ya a la mera hora ya se juntó bastantita banda. Pues hace falta reforzar, yo creo, también la presencia en estas movilizaciones de más compañeros. Hubo muchos ausentes, muchos estudiantes universitarios que no se vieron sus contingentes, algunos otros grupos, pero en general el movimiento organizado, el movimiento urbano popular, pues ha abrazado de buena manera el movimiento, los los maestros también democráticos acá de la ciudad, entre muchos otros grupos, estuvieron ahí muy atentos y pues cercanos a las demandas de nuestros compañeros y a este plantón que llevaron a cabo en este noviembre frío acá en la Ciudad de México. Y que bueno, a pesar de las inclemencias ambientales, pues ellos se sostuvieron de manera digna allá a las afueras de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues una movilización nutrida. Creo que nos ibas a compartir también un audio, ¿no? Sí, algo sobre lo que justamente cuando iban a iniciar esta movilización con la que culminaría con la instalación de el plantón, algo que dijo el tío Mario, nada más déjame ubicar, pero lo que quería comentar de que la movilización empezó tarde porque pues básicamente ese día levantaban el plantón, entonces como llegaron de la acción de Tlalpan a un poquito acomodar lo del plantón para poder al culminar la marcha partir hacia Guerrero, pues fue básicamente lo que hizo que se atrasaran en la movilización. Y déjenme buscar el audio de algo que quieran comentar mientras en lo que encuentro el audio. Pues eso, ¿no? Que yo creo que hay una invitación a que pues no dejemos suelto este tema de Ayotzinapa. Es algo que lacera la conciencia de todos. Imagínense, a mí me tocó ahora hacer esta reflexión de ver cómo el pueblo argentino pues se indignó, se preocupó ante el hecho de la desaparición, bueno, ahora ya sabemos el asesinato de Santiago Maldonado. Aquí en México pues las cifras de desaparecidos en nuestro país son cifras realmente alarmantes, así casi demoníacas, ¿no? 30,000 personas hay al quienes hacen esta... Bueno, y esos son los oficiales, los que realmente se toman el tiempo de institucionalizar la pérdida de un familiar desaparecido, pero se contabiliza que más de la mitad no están en las cifras oficiales, entonces estaríamos hablando de alrededor de 60 desaparecidos mexicanos. Esto solamente sin contar todo el genocidio que han vivido los migrantes aquí en México, donde incluso fosas con hasta 72 cuerpos de migrantes han aparecido en la República Mexicana. Una crisis social de escalas, pues no sé, muy graves. Apoteósicas, iba a decir, pero se me va. Entonces, pues ya es algo que hay que tener en cuenta, que las exigencias no deben detenerse a pesar de las fallas institucionales, de estas verdades históricas que desean imponer como resolutivos y como carpetazos finales a la desaparición de los compañeros y de no solo los compañeros y todas las personas desaparecidas. Entonces la exigencia de mantenerla viva y mantenerlo en el recuerdo de la gente, pues yo creo que lo más importante. Creo que ya tenemos el audio, entonces vamos a ver. Bueno, los dejamos con el audio de el tío Mario González. Él es padre de César Manuel González. González Hernández, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pues como verán, nosotros los 43 padres de familia ya estamos hartos de tantas mentiras de este maldito gobierno. Decirles que no nos va a poder callar y que vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Después de estos 3 años, esas 4 líneas de investigación y las recomendaciones que dejaron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son un centímetro, que nada más nos traen de vuelta cada reunión, y en cada reunión es la burla del gobierno hacia los padres de familia. Estamos hartos y decirle que de aquí en adelante vamos a hacer lo que tengamos que hacer y lo que sea necesario por encontrar a esos muchachos. Que ya basta de tanta impunidad de esa procuraduría. Y decirle también al fiscal que si tiene un poquito de dignidad y si dice la verdad, que lo haga. Y que si no, que haga su renuncia, que presente su renuncia. Porque desgraciadamente él está encubriendo a muchos funcionarios públicos de alto nivel. Son los funcionarios que desgraciadamente sabían en su momento del ataque tan certero a nuestros 43 hijos, y que desgraciadamente no hicieron nada, que desgraciadamente están coludidos con el narcotráfico y con transporte de droga hacia Estados Unidos, y es por eso que no abren las líneas de investigación. Pero aquí estamos los 43 padres de familia y no nos van a poder callar. Vamos a seguir hasta donde el cuerpo nos dé, pero decirles que nunca vamos a poder abandonar a un hijo. Tenemos críticas, tenemos de todo, pero señores, no porque haya pasado más de 3 años, tenemos que dejar de buscar a los 43 normalistas, a los 43 hijos. Al contrario, es con más coraje, con más dignidad, seguirlos buscando. Y gracias a todos por su asistencia y su colaboración de haber ayudado a poner el plantón. Muchísimas gracias a todos. Y pues esas fueron las palabras de don Mario González, esto previo a la instalación del plantón, y algo que pues tiene que ver mucho con esta crisis humanitaria que está viviendo nuestro país sobre desapariciones forzadas, pues es básicamente el cómo las familias están transformando ese dolor y como ese sentido de impotencia en organización y que está brincando ya rabia, ¿no? Algo que está permeando mucho en estas movilizaciones que se han realizado, no únicamente de los 43, sino de las personas familiares de desaparecidos en nuestro país. Bueno, pues desde aquí también, desde Noticias de Abajo, pues vivos se los llevaron, vivos los queremos, y pues seguimos ahí en solidaridad con nuestros hermanos de Ayotzinapa y nuestras hermanas, hermanos, padres y madres de familia y amigos que siguen en la búsqueda de estos 43 muchachos. Y bueno, vámonos con un poco de música y regresamos a Noticias de Abajo. Acababas de escuchar la columna central de este noticiero. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, yeah. Mayor es Dios, yeah. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio, yeah. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Yeah, mayor es Dios, pequeño soy yo. ¿Quién pide licencia para entrar? Con fundamento vale, te va a hablar. No puedes quedarte esperando, es tiempo de hacer algo. Toma tu vida de raíz y dirígela hacia donde seas feliz. Mucha gente ha muerto y no fue en vano. Sus cuerpos ya no están, pero esta es una pelea espiritual. A tantos no los ves aquí y no significa que sea el fin. Más fuertes tendremos que ser para esta gran tarea emprender. Nuestros hijos unirán la madre tierra y el poder celestial. Para eso hay que demostrar una gran sabiduría que hay que despertar. Las almas desde el principio están, siempre nos van a acompañar. Los santos ya, los orichas, son la misma energía y nos protegerán. Por eso levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y ahora ya estamos en las noticias internacionales. Y pues con la primera nota que vamos a iniciar es sobre lo que pasó allá en Honduras. El día de ayer se llevó a cabo el proceso electoral para la elección presidencial de este país centroamericano llamado Honduras. Y bueno, pues competían principalmente tres partidos políticos que tenían como, o que tienen, el mayor poder de convocatoria. Uno de ellos es el Partido Nacional, que es el que está allá en el poder, y cuál es la herencia del golpe de estado que hace 8 años sacudió a Honduras. Y ahí a la cabeza estaba Juan Orlando Hernández, el Jo, como también le dicen algunos, Yo o Jo. Este personaje pues levantó un gran rechazo popular en los últimos días por este intento de reelegirse nuevamente presidente. Y bueno, él ha estado señalado de múltiples hechos de corrupción y también pues metido en escándalos políticos ahí en su país. El segundo partido era un partido como pues también de derecha, también capitalista, que es el Partido Liberal, y el cual es como el eterno rival del Partido Nacional, pero entre los dos se han estado repartiendo el poder en los últimos años. Y había un tercer partido emergente que nace también como oposición al golpe, que de hecho ahí se catalizaron muchas de las fuerzas de lo que era el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras, que es el Partido Alianza, donde uno de esos partidos que lo integran es formalmente este partido que surgió del Frente por la Resistencia, que es el Partido Libre, que encabeza Xiomara Hernández, la compañera de vida de Manuel Zelaya, el presidente depuesto en el pasado golpe de estado. Y bueno, pues esto pasó el día de ayer, estas elecciones, Y por lo que están comentando hoy los medios, porque obviamente ningún medio libre va a sacar los datos oficiales o de quién ganó las elecciones el día de ayer en Honduras. Primera, porque ni siquiera ellos lo han podido decir, o sea, el propio Tribunal Electoral, sus propias autoridades electorales no lo han podido decir, nos han tenido en ascuas. Hay muchos medios internacionales como la BBC, la CNN, que son las voces del imperio, que están planteando que hay una ventaja hasta el cierre de ayer en los conteos del candidato Narrala, que es el candidato del partido Alianza, este tercer partido, este Frente Amplio, donde también participan gente de la resistencia, pero que, pues, como al ser una alianza, hay muchas posturas políticas que están jugando dentro de la alianza, y bueno, pues hay quien tiene sus críticas muy fuertes a Narrala, pero bueno, sin duda sería el que permitieran un cambio real, al menos en Honduras, después de una política golpista, así, porque literalmente no solo fue el golpe de hace 8 años militar, sino toda la implementación política y militar que han hecho en ese país. También recordar que mucho del escrutinio electoral está en manos del ejército. Entonces, y han aumentado mucho la interacción del ejército en la vida social del gobierno y de la vida social de Honduras. Entonces, era muy preocupante para la sociedad de Honduras ver cómo todo este escrutinio, todo este material electoral era transportado por el ejército y que justo ahí se podía generar un fraude a las luces y difícil de rever, ¿no? Por la situación de la dictadura. Entonces, pues parece que también el imperio ahí tuvo su forma de decir: tampoco te apoyo, para que los ojos de Estados Unidos... Ahora sí que te abandonan, porque por ahí había una cifra millonaria de dólares que recibía el gobierno de Honduras, pero ahora con estas formas antidemocráticas que quiso generar la dictadura, pues también el gobierno de Estados Unidos dijo: bueno, está bien, pero no me quiero ahora sí que embarrar de esta mugre. Y como la oposición, pues de oposición no es muy radical, entonces, y tal vez no vulnera los intereses norteamericanos, tal vez por eso también pues no reafirmaron su compromiso de seguir apoyando tanto política como económicamente al régimen dictatorial precedente. Pues sí, entonces esto pasó ayer en Honduras, estamos todavía a la espera, estamos pasando las 2 de la tarde del día lunes 27 de noviembre y al momento aún no se sabe. Por parte de las autoridades electorales de Honduras, ninguna decisión de quién haya ganado estas elecciones. Supuestamente se encuentran aún en el recuento y bueno, pues el dictador Juan Orlando Hernández se ha declarado ya ganador, de hecho ya hasta dice que ya recibió felicitaciones de otros países, y lo mismo hace la oposición, este partido Alianza, y estamos entonces a la espera de ver lo que pasa. El día de ayer trascendió que hubo un frente de medios de comunicación, no solamente de medios libres, sino de medios comunitarios, de muchos medios que, por ejemplo, hay muchos medios de paga allá en Honduras que desde el golpe tuvieron un papel muy importante y crítico ante este golpe, como Radio Progreso, como Radio Globo, entre muchos otros que son de espectro nacional allá en Honduras, y que el día de ayer también se sumaron a este cadenazo que se propuso desde los medios libres y que tuvo una muy muy buena resonancia, y que pudimos durante todo el día estar escuchando el análisis, la opinión, el sentir de las organizaciones sociales que están viviendo Honduras, del COPIN, del Movimiento Amplio, de Ofrané, de las formas que están viendo de cómo resistir pues estas políticas que están impulsando también allá en Honduras, y cómo la están resistiendo, ¿no? Y bueno, tuvimos aquí un pequeño un sonidito que se quería meter a la transmisión, pero bueno, ya estamos. Y bueno, pues eso es lo que pasa en Honduras. Huancascodemedios.org, si quieren seguir continuando el momento a momento hasta que sepamos qué va a pasar con estas elecciones, y también vocesdemesoamerica.org para el material que trajo la caravana mesoamericana de medios libres, y pues también a revisar los espacios de los movimientos sociales que están generando esta información y que rebasa más allá de lo electoral, ¿no? Y bueno, vamos acá con nuestro analista Pancho. Sí, justo quería reforzar lo que decía el compañero Evo. Todo el material que han estado subiendo estos medios libres, estas organizaciones, sirven como referente para tenerlos en cuenta de la situación que se está viviendo aparte de la dictadura y todo el contexto que se vive nacionalmente allá en Honduras. Que, o sea, la dinámica extractivista, la dinámica capitalista voraz, pues también se ha implantado en Centroamérica, ¿no? Entonces, tenerlo presente, toda esta información es un punto de apoyo para entender por dónde va la problemática y por qué se sostuvo un gobierno dictatorial en Honduras. Y a ver qué ahora sí que depara el futuro para este gobierno, que si bien es oposición, no por eso reflejaría un sentir progresista, sino simplemente el hastío de un sistema dictatorial. Entonces, pues que vámonos con otra información. Bueno, y seguimos con más información. Ahora vámonos hasta el Gualmapu, el territorio mapuche, con una nota de Desinformémonos que retoma de prensa latinoamericana, de resumen latinoamericano más bien, en el que vamos a comentarles esta nota. Un nuevo comunero mapuche asesinado. Se llama Rafael Nahuel y su nombre se suma al de Santiago Maldonado y una larga lista de luchadores y luchadoras marcadas a fuego por el sistema. Esta vez no podrá haber pistas falsas ni ocultamientos durante meses de lo sucedido. Los uniformados que operaron a las órdenes del juez lo hicieron a la luz del día. Pertenecen al temible grupo de la Prefectura Naval, los Albatros, que durante la dictadura militar y en otros episodios ligados al golpismo que sufrió Argentina durante décadas, actuaban con total impunidad cazando y asesinando militantes políticos. Como ahora, en que las órdenes las reciben de un gobierno que se dice democrático, y poco a poco va instalando una auténtica dictadura militar. Para ello cuenta con prefectos, gendarmes, policías de distintos uniformes y también con la complicidad de muchos y muchas que llegado el momento de repudiar... Que llegado el momento de repudiarlos, los vota. O sea, impunidad para sus crímenes con aval popular, que es lo peor que le puede suceder a un pueblo. Lo que está ocurriendo en el sur, en la Patagonia mapuche, es muy grave. Le hace que no escribo Argentina cuando me refiero a ese territorio, porque fueron los antecesores de estos que gobiernan actualmente los que les arrebataron esas tierras ancestrales a sus legítimos dueños, el pueblo mapuche. En realidad es un calco de lo que ocurre en casi todo el continente, que en sus mejores momentos, cuando no habían llegado a ellos, se denominaba Abya Yala. Son precisamente esas tierras de disputa donde el gobierno de los ricos, el de Macri, en el plano político, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en el quehacer represivo cotidiano, desea asegurar una paz de los cementerios para que sus amigos que hoy las poseen, los Benetton, los Lewis y una larga lista de terratenientes millonarios, puedan seguir usufructando de las mismas. Esos mismos y siniestros personajes que, nucleados en la Cámara de Comercio o en la sociedad rural de Bariloche, Río Negro o Neuquén, salían a festejar el asesinato de Nahuel al grito de un indio menos. Claro que Macri podrá argumentar que el problema no comenzó con él, sino que fueron todos los gobiernos que le precedieron los que abrieron el camino de entregar la Patagonia a las transnacionales y al latifundismo. Es cierto, pero es el actual presidente el que hoy ha decidido aplicar un plan de exterminio contra los auténticos y originarios habitantes de esas tierras. Desde que llegó a la Casa Rosada, puso a rodar la data de que en el sur operan grupos terroristas. Potenció el nombre de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, en grados superlativos. Imaginó junto a su ministro de Seguridad que allí también hay gentes de las FARC, los Montoneros y hasta de ETA. Suena imbécil, pero hay muchos que por desgracia lo creen de la A a la Z, porque lo dice la tele. Armaron entonces toda una ensalada de siglas con el único objetivo de generar el clima en la población de que a esos indios hay que matarlos a todos, como suele leerse en las redes o en los foros de los medios hegemónicos. medios estos que ayudan a poner en la superficie de este tipo de conjeturas y mentiras, y que luego, cuando ocurre un crimen como el actual, son los que titulan Mapuche muerto en un enfrentamiento e insultan el sentido común, apuntando que se resistió con piedras, pero no remarcan que el joven mapuche fue ametrallado. Para pacificar a estos salvajes, como en algún momento de nuestra historia sentenció y llevó a la práctica el genocida general Julio A. Roca, entra en juego la idea de Bullrich de militarizar ese territorio, igual que lo viene haciendo durante todo su mandato Michelle Bachelet en Chile, quien hoy quiere recorrer esa zona a ambos lados de la cordillera. Se encontrará con cientos de gendarmes, prefectos, policías, carabineros y hasta soldados israelíes que vienen a vacacionar al sur del mundo para descansar de sus continuas masacres del pueblo palestino. No olvidar que el Estado terrorista sionista, siempre desde Teodoro Herzl en adelante, le interesó la Patagonia como objetivo de vida futura. Es lógico, allí hay agua, minerales y hay excelente explotación turística y hasta petróleo. De ahí que no asombre lo que ahora está ocurriendo. El plan imperial y de la oligarquía local, al igual que los que ocurre con los palestinos o con los zapatistas, consiste en expulsar de sus tierras a los mapuche, ponerlos en la mira de la criminalización constante, difamarlos, estigmatizarlos y luego comenzar a cazarlos como animales. Y a todo aquel que los apoye o se solidarice, también meterle el terror o la muerte en la piel, como que ocurriera con Santiago. Coincidentemente con esos operativos de guerra contra un enemigo construido de ellos, también el gobierno desarrolla otra tarea necesaria para sus fines: amedrentar a la población en general, golpearla con medidas de capitalismo salvaje que desde Macri llegar al poder se vienen aplicando un día sí y otro también. Despidos, cierre de fábricas, inflación galopante, eliminación de conquistas sociales logradas a fuerza de lucha, impunidad y puerta abierta de las cárceles para los genocidas de la dictadura militar, apagón informático para que los medios neoliberales se deslicen sin oposición, cooptación de dirigentes sindicales y persecución a sus pares que no bajan los brazos, ataques judiciales y encarcelamiento de luchadores y luchadoras, aprietes a la luz del día para lograr que quienes deberían convocar a la movilización pacten bajar su discurso y propongan asegurar la gobernabilidad. Bueno, este es un poco de el artículo que nos comparte Desinformémonos sobre las condiciones de despojo y de los proyectos extractivistas que se están realizando en el área mapuche y que ahora nuevamente cobran la vida de otro comunero. Algo que realmente pues es algo, una desgracia, y que todavía, incluso en el artículo dicen, el pueblo vuelve a votar, ¿no? Por toda esta derecha institucionalizada, que significa represión, que significa desplazamiento, que significa todos los valores económicos del capitalismo voraz y salvaje en contra de los derechos comunes o sociales que se han conquistado y que deberían de reivindicarse en cualquier pueblo, ya sea indígena o social, como los obreros, los sindicatos, etcétera. Ahorita vámonos con más información que nos va a compartir aquí la compañera. Y seguimos con las noticias internacionales, y en este caso sobre el comunicado de la familia de Santiago Maldonado, esto sobre el informe final de la autopsia. Y bueno, sobre el caso Santiago Maldonado, sobre la audiencia del 24 de noviembre de 2017, en el día de la fecha se nos han informado los resultados de los peritajes pendientes de la autopsia de Santiago. De ello se infiere que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, a la que coadyuvó un cuadro de hipotermia. Asimismo, se estimó el tiempo de sumersión del cuerpo en las aguas de tres métodos diferentes. El primero, se estimó que el cuerpo estuvo más de 53 días en el agua, el segundo más de 60 y el tercero más de 73 días. Sin embargo, la verdad de cómo, cuándo y dónde falleció Santiago aún se desconoce, y por eso continuaremos exigiendo una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva. Sin embargo, la verdad de cómo, cuándo y dónde. Superada la relevante etapa médico-legal, el juez federal, doctor Gustavo Geral, dispuso a nuestro pedido nuevas medidas de pruebas a llevarse a cabo en las próximas semanas. Al mismo tiempo que exigimos justicia y saber la verdad, prestamos permanente colaboración en la causa para averiguar cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la desaparición y muerte de Santiago. ratificamos que continúan vigentes las siguientes certezas. Que el 1 de agosto hubo una salvaje represión por parte de fuerzas de seguridad estatal conducida y apoyada por las autoridades políticas. Que se produjeron desvíos y entorpecimientos de la causa de parte de la Justicia Federal de Chubut y del Poder Ejecutivo Nacional. Que es necesario contar con el apoyo de investigadores especializados e independientes para lograr conocer la verdad, obtener justicia y evitar la impunidad en el caso de la muerte de Santiago. Velorio e inhumación de Santiago. Agotada la labor pericial sobre el cuerpo de Santiago, sus restos serán velados en la calle 6, esquina 29 de la ciudad de, la ciudad de 25 de mayo, mañana sábado 25 de noviembre, entre las 16 y las 22 horas. El domingo 26, el velorio continuará entre las 8 y las 11 horas, momento en que será trasladado al cementerio Parque Paraíso para el reposo e inhumación. El velorio estará abierto a la comunidad y el entierro será reservado para los familiares y amigos. En ambos casos se ruega asistir sin teléfonos celulares o cámaras fotográficas o de video a los efectos de preservar la intimidad de la familia. Finalmente expresamos nuestro profundo agradecimiento por las muestras de solidaridad y apoyo recibidas, sin las que esta lucha hubiera sido imposible. Este fue el comunicado que brindaron familiares de Santiago Maldonado. Bueno, ahora vamos a escuchar el boletín ecológico de Radio Temblor. Nuestros compañeros de Acción Ecológica, es su colectivo, el nombre de su colectivo es Acción Ecológica, y ellos sacan quincenalmente esta publicación auditiva que se titula Boletín Ecológico de Panamá. Esta es la edición 119 y vamos a escucharla para enterarnos de cómo está la situación allá en Panamá en torno a la defensa de la Madre Tierra. Vamos a escucharlo y regresamos. Medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 119 de la primera quincena de noviembre del 2017. Titulares: indígenas gunas llevan a la CIDH proceso por Playa La Colorada. Refugio de vida silvestre de Isla de Cañas en peligro. Minería en Panamá, retroceso ambiental. Exigen protección al Parque Nacional Darién. Mi ambiente incumple obligaciones. Indígenas gunas llevan a la CIDH por Playa La Colorada. Autoridades generales de la comarca Gunayala llevan años luchando por terrenos costeros del Caribe ante el Estado panameño, ya que están siendo tituladas sus tierras indígenas. Por ende, han acudido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exigiendo que se frene la titulación de propiedades en Playa La Colorada. Esta acción se da luego de no haberse logrado que la reforma agraria anulara los títulos de propiedad y a la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor del Estado panameño alegando que las tierras estaban fuera de la comarca. Refugio de vida silvestre de Isla de Cañas en peligro. Organizaciones ambientales y ecoturísticas están en alerta debido a la posible asignación de 107 hectáreas en un área protegida de la Isla de Cañas en la provincia de Los Santos para un proyecto de 36 cabañas sin ningún tipo de estudio técnico. Según un informe, el Ministerio de Ambiente admitió la solicitud de dichas hectáreas, pero organizaciones ecológicas cuestionan el proyecto al considerar que afecta a la reserva. La petición fue realizada por la empresa Los Mosqueteros de Cañas S.A. Minería en Panamá, retroceso ambiental. Empresas extractivas mineras en Panamá, en el marco de las falsas soluciones al cambio climático y crisis ambiental, impulsan campañas de responsabilidad ante el ambiente. Sin embargo, ecologistas han manifestado que la minería es incongruente a la conservación ambiental. Así lo denuncian cuando la empresa canadiense Fir Quantum Minerals pretende, en el área de Donoso, provincia de Colón, reforestar 10.400 hectáreas, ya que las condiciones actuales no dan para reiniciar un ciclo biológico como las que se obtuvo para los bosques que destruyen en el corredor mesoamericano. Exigen protección al Parque Nacional Darién. la Asociación de Amigos del Parque Nacional de Darién emitieron su accionamiento ante el Ministerio de Ambiente para que se proteja y legalice territorios que están en riesgo para la explotación mercantil. El área creada en 1980 abarca una superficie de 575 mil hectáreas que se extiende por casi toda la franja fronteriza entre Panamá y Colombia. El parque está amenazado por la ganadería y la posible titulación de tierras y el negocio de la exportación de madera. Mi ambiente incumple obligaciones. Organizaciones ambientales cuestionan al Ministerio de Ambiente debido al incumplimiento con las leyes en materia ambiental. Su ausencia ha sido notoria en el caso de titulación de tierras en la franja costera en Donoso y el Camino de Cruce, Isla de Cañas, entre otros casos. Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, ACD, expresó que hay un débil manejo de las reservas, lo que se percibe como una inacción por la autoridad. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 119 de la primera quincena de noviembre del 2017. Soy Olmedo Carraquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, y ahora, bueno, y continuamos ahora con desde Michoacán. Conforman el Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos del Sierra Costa, acá en Michoacán. Y nos comparte el colectivo Pozol un comunicado. Medios libres. Vamos a darle lectura. A la opinión pública, a la Comisión de Derechos Humanos, a los organismos internacionales, al pueblo de México. El pasado 9 de noviembre de 2017, ciudadanos y funcionarios de los municipios de Cuayana, Aquila, Chinicuila, Calcomán y Tepalcatepec, decidimos conformar un frente que llamamos Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán, con el propósito de unificar y fortalecer la lucha por la seguridad. Queremos informar al pueblo de México que nuestros compañeros líderes de lucha de nuestros movimientos están siendo hostigados por parte de los gobiernos corruptos federal y estatal, a través de sus instituciones representadas por la PGR, Marina, Armada de México y Sedena, mediante la fabricación de falsos delitos, acusándolos de terrorismo, trata de blancas, lavado de dinero, huachicoleros y secuestros, criminalizando la lucha que como ciudadanos estamos realizando desde hace tiempo y persiguiendo a nuestros compañeros Héctor Cepeda Navarrete, Semey Verdia Cepeda, José Luis Ortega Olivares, Germán Ramírez Sánchez, entre otros, con el propósito de dividir y debilitar nuestro movimiento que por derecho hemos emprendido. Cabe señalar que como movimiento organizado hemos buscado en tiempo y forma la interlocución con los funcionarios federales y estatales de las dependencias facultadas para resolver el asunto, las cuales han ignorado nuestras peticiones. Con certeza podemos decir que esta región Sierra Costa es una de las más seguras de México, si no es que la única, y eso es en gran medida gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido terminar con la corrupción y la complicidad que antes había en los funcionarios municipales y mandos policíacos de la región para con los jefes de plaza de los carteles de la droga. Hoy, con la expulsión de los delincuentes, hemos construido un clima de seguridad, paz y libertad en nuestros municipios, que nos permiten tener condiciones de trabajo seguro y desarrollo social para el beneficio de nuestras familias. Así como nos unimos para luchar contra el crimen organizado, los ciudadanos de los municipios libres de manera decidida uniremos nuestra lucha contra las mentiras y calumnias del gobierno federal y estatal para impedir la detención de los compañeros que se hacen cargo de la seguridad de la región. Ante ello, los municipios que conforman el Consejo Ciudadano proclamamos: primero, que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros municipios, pueblos, tribus y naciones, así como las comunidades que los integran, tienen el inalienable derecho derivado del artículo 39 constitucional para organizarse por los gobiernos corruptos que nos representan, y responsabilizamos a los gobiernos de cualquier acto que atente contra la vida de cualquier miembro de nuestra organización. Atentamente, Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán. Nunca más un México sin nosotros. Bueno, este es el comunicado que nos comparte el colectivo Pozol. Si lo quieren checar, el nombre del comunicado es Michoacán, conforman el Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa. Vámonos con más información. Esto también para hablar sobre el mitin de damnificados del 19 de septiembre que realizaron en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. A las 11 de la mañana se reunieron a las afueras de la Asamblea Legislativa varias agrupaciones sociales y vecinos damnificados por los sismos del 19 de septiembre. El motivo fue expresar su rechazo a la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México presentada por Miguel Ángel Mancera, que en opinión de los grupos no toma en cuenta a los damnificados. Al inicio de la reunión, varias personas tomaron la palabra para contar lo que han padecido en sus colonias a raíz de los sismos. Un grupo de mujeres de la delegación Iztapalapa señalaron que en sus colonias hay serias afectaciones y que a la fecha sus viviendas no tienen dictamen, y que la delegada Dion Anguiano no solo las ha ignorado, sino que ha hecho uso de la fuerza contra vecinos de algunas colonias afectadas, como la colonia La Planta. Poco después, los oradores exhortaron a los asistentes a una clausura de la asamblea porque los diputados elaboraron un dictamen de reconstrucción en lo oscurito y por no cumplir con un aspecto fundamental de su función, que es atender a la ciudadanía. La mayoría de las personas que ya habían tomado su lugar frente a la mesa que se colocó en la calle Donceles se desplazaron hacia la escalinata del recinto legislativo, formando un grupo nutrido que rebasó numéricamente a los policías que resguardaban el edificio. A la mesa de trabajo se sumaron los diputados de Morena César Cravioto y David Cervantes, quienes hicieron una presentación resumida de la ley, destacando que en todas las acciones de reconstrucción, tanto para personas de bajos recursos como para segmentos medios de edificios de uso habitacional, en condominio no se habla de derechos de los damnificados. Y para todas las acciones se establece que los términos quedarán a criterio del gobierno, por lo que apuntaron los diputados no tiene razón de ser dicha ley, porque carece de un cuerpo normativo. Asimismo señalaron los diputados que se está violando el derecho de información debido a que la información de los inmuebles afectados que aparece en la plataforma electrónica de la Ciudad de México está incompleta, por lo que dicha plataforma solo ha servido para reducir la dimensión de los daños. En sesión de comentarios y propuestas, algunas intervenciones exigieron que la ley tenga orientación social, que se incorpore la participación de actores como las universidades a la sociedad civil y que se informe, que se formen consejos por entidades en los que participe la población afectada. Se enfatizó en la no aceptación de créditos, se denunció que el Fonden está excluyendo delegaciones completas, se solicitó una bolsa única de recursos auditable y la moratoria inmobiliaria, ya que no es suficiente que recuperar la vivienda, sino cambiar el sentido como han venido operando el negocio inmobiliario en la Ciudad de México en los últimos años. El evento concluyó pasadas las 2:30 de la tarde y para antes de las 6, como si este no hubiera tenido lugar, con el consenso de los diputados del PRI, PAN y PRD, la ley de reconstrucción se aprobó en lo general y en lo particular. Aquí también sería importante hablar sobre las movilizaciones que han estado haciendo los afectados del multifamiliar, que bueno, también tiene que ver con la nota que también forma parte de esta columna, en donde ellos pues exigen vivienda y no créditos ni deuda. Porque ahora la tónica del movimiento de estos afectados por el sismo pues son varias. Una de ellas, quizás la principal, es esta que están anunciando nuestros compañeros del multifamiliar Tlalpan, que es el hecho de que ahora ellos pasan de ser de damnificados a deudores de la banca por vía automática y por imposición de un mal gobierno, que pues esa es la solución que les ha dado, ¿no? Una deuda con los bancos para que las inmobiliarias que han mal construido esta ciudad y que se la están peleando cual aves de rapiña sean quien estén encargados de este proyecto de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Entonces, bueno, pues se entiende este gran enojo que tienen pues los movimientos de damnificados que ahorita están en la ciudad. Sí, hasta una deuda de hasta 14,000 pesos mensuales para recuperar sus bienes que perdieron absolutamente todos, ¿no? Entonces ahora hay que imaginar qué pasó con todo ese dinero, esas donaciones que dio tanto Rusia, China, todo el presupuesto que se está dedicando electoral del PRI, etcétera. Pues ¿dónde va a ir a parar el dinero? Una rendición de cuentas clara sobre todo este dinero y favorecer realmente a los damnificados, no solamente dar este tipo de proyectos de ley a modo de los grandes intereses capitalistas de la Ciudad de México, que son las inmobiliarias y sus constructoras, que son partes de los responsables del fallecimiento de muchas personas. Ya incluso ha habido arrestos por mala edificación de edificios, mal planeamiento de obra, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí es algo bastante lamentable que afortunadamente se están organizando una coordinación de damnificados y que han logrado paralizar ciertas arterias importantes de la Ciudad de México, incluyendo Calzada de Tlalpan, Hueso, diferentes zonas del sur. Y bueno, pues nosotros les estaremos dando más información al respecto. Ahorita vamos con más información. Sí, bueno, pues eso fue parte de estas notas. También pues comentar un poquito. En el sismo sigue también la reconstrucción, nos han estado también enviando materiales nuestros compañeros de Radio Totopo y todo este proceso que también están impulsando allá, y de crítica también a la remodelación que están impulsando en el estado el mal gobierno oaxaqueño. Y bueno, también vamos a estarles comentando pues cómo va el seguimiento a esta lucha de los damnificados en México de los temblores de septiembre. Y bueno, vámonos con con más información. Y bueno, vamos a escuchar una cápsula y un audio de lo que está pasando allá en Chiapas, donde pues el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos reporta pues un fuerte incidente. Hace unos días hablábamos de un acuerdo de paz que habían tomado dos comunidades que están enfrentadas, y pues hay que también dar como parte a por qué este enfrentamiento. Y bueno, pues hay tristemente grupos que ha promovido el mal gobierno de México, tanto el federal como el estatal de allá en Chiapas, para confrontar a las comunidades, no solamente a través de proyectos, ¿no?, que benefician a unos y perjudican a otros, sino también a través de el trato directo con grupos paramilitares, como es el caso de los que están atacando en Xenaló, o por ejemplo las víctimas de Acteal. Pues saben que muchos de las de estos agresores que hasta fueron algunos detenidos, ya están nuevamente libres en estas comunidades, otra vez hostigando y otra vez generando estos grupos de choque en contra de las resistencias allá en Chiapas. Y bueno, pues nuestros compañeros del Fraiva nos comentan lo siguiente. Paz para Xenaló y Chalchihuitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas llama a firmar la acción urgente, violencia generalizada en los municipios de Chalchihuitán y Xenaló. Por riesgo a la vida, seguridad e integridad de pueblos indígenas en la región Altos de Chiapas. Más de 2.000 personas se han desplazado de manera forzada por la acción de grupos armados que han provocado una situación de violencia generalizada. Desde el 13 de noviembre se han refugiado en el monte centenares de familias, sin comida ni servicios médicos. La población más vulnerable son niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad. Envíen llamamientos exigiendo al Estado mexicano. Se implementen de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Xenaló. Y se apliquen los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas, que garanticen condiciones dignas de vida y respeto a los derechos humanos de la población desplazada. Para mayor información y firma de apoyo, ingrese a la página https://fraiva.org.mx. Bueno, escuchamos este audio, este podcast que nos envían nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y les queremos compartir también un audio que nos envían nuestros compañeros de Laclumal y de Radio Ashlelicop de Xenaló, que dice el mensaje, pues cómo está esta situación de tensión allá en Chalchihuitán el día de hoy. Dice, hace unos momentos en pláticas con el padre Sebastián, párroco de Chalchihuitán, nos dice que la situación se pone cada vez más tensa, hay disparos por las mañanas y noches, también nos comenta que algunas vías para llegar a la comunidad están bloqueados, está libre solo rumbo a Simojovel, pero para poder ir es necesario la compañía del padre Sebastián, y urge la ayuda para nuestros hermanos porque están sufriendo mucho. Y vamos a escuchar este audio que nos comparten también nuestros compañeros. Vamos a que lo agarre nuestra maquinita, pero ahí ya bueno, estamos. Bueno, y también recordemos que parte de esta vulneración de las comunidades desplazadas no solo se ha visto en la violencia directa, sino también en el acoso sexual. Ya les comentábamos en este noticiero, en la emisión pasada del 24, cómo han vulnerado el desarrollo de la infancia, un paramilitar agrediendo sexualmente a una niña de 9 años y amenazando de muerte a sus familiares. Esto también en las regiones del sur. Ya tenemos el audio. Sí, vamos a escuchar este audio de el padre Sebastián. Shohoban Sakalkina. Yashkayohin temuteti. Te puyu le aita radio a Tlekinko. Yashash ya tamao. Te vinta cuerta pasel. Tak lumati. Soctamuculumetiki. En esta mañana nos acompaña vía telefónica el padre Sebastián, es párroco de Chalchihuitán, donde están sufriendo nuestros hermanos. Conoce la situación, sabe del ambiente que se vive allá en esa comunidad. Entonces le damos la palabra al padre Sebastián en esta mañana. Padre, buenos días. Buenos días. ¿Sí nos puede platicar un poco de la situación que se está viviendo? Sí, quiero compartirle a ustedes todos, radioescuchas, que aquí en la parroquia de San Pablo Chalchihuitán estamos en sufrimientos. Nada más quiero resumir un poco, problemática más fuerte, así, con mucho dolor, con mucha tristeza, comenzó el 18 de octubre, y los de Chinaló mataron a las personas de Chalchihuitán, en la comunidad de Canalumpic. Allí comenzó esto de disparo, comenzó a desplazar a la gente en la comunidad, pasan a otra comunidad de Chenmut, y también se desplazaron la gente de Chalchihuitán y pasaron a otra comunidad de Pong, los hermanos de Chenaló, con mucho disparo, con alta calibre, y ahí desplazaron a la comunidad de Pong y pasaron a otra comunidad de Tulantic, lo mismo, mucho disparo, pasaron a otra en comunidad de Bolo del Chojón, mucho disparo, y pasaron a otra comunidad de Chomoltón y Tejeltón y llegaron hasta Zapata a disparar. Ahora todas las tardes, todas las mañanas, hay mucho disparo, mucho susto, muchos sufrimientos. La gente de todas las comunidades que mencioné duermen en el monte. Hay muchas personas que están desplazadas. Por ejemplo, en Chenmut hay varias familias y hay ocho mujeres embarazadas a punto de dar luz. Y no tenemos doctores ahora. El comunidad de Pon es una comunidad muy grande, más de 2,000 habitantes. Y muchas mujeres embarazadas y duermen en el monte. Chomoltón también está grande la comunidad. Y muchas mujeres embarazadas y duermen en el monte. Han desplazado en todas partes. Y de allí comenzó hasta ahora el problema. Pero el 14 de noviembre nos cortaron la carretera a Inesvío, a Las Limas, a Chalchihuitán. Ahora estamos incomunicados de todo, de transporte, de mercancía, de doctores, de maestro. Estamos sin clase, sin doctor y sin alimento, porque aquí hay una esquita que está aquí en la cabecera municipal, lo están cerrando, ya no hay tortillas. Hay una tortillería, sale a buscar su maseca hasta en Simojodel, pero lleva 4 horas en pura terracería, brincándose, y muy maltratado llega la camioneta. Y eso pues nos mantiene, los que de verdad que no tienen maíz, pero gracias a Dios está pasando poco, pero en Simojodel lleva 4 horas. Para llegar a San Cristóbal llega 7 horas. 7 horas para ir a San Cristóbal. Estaba de hora con 15, pero por problemática que cortaron la carretera, ahora estamos sufriendo mucho. Y aquí, como párroco, acompañando a la gente y apoyándolo y animando su corazón para que no se cansen, que tengan esperanza de que haya una justicia. Lo que quiere la gente aquí, que se abra el camino, que sea pronto, que nos escuche el gobierno. Por el momento, pues, no hay resultado de gobierno, no interviene, como que no sé qué pasa, pero esperamos que nos escuche, que nos atiende pronto, porque estamos incomunicado, más bien como secuestrado todo el municipio de San Pablo Chalchihuitán. Y me da gusto, hermanos y hermanas, que me pidieron la palabra de compartir con ustedes y toda la comunidad de Radio Escucha. También quiero compartir también su clip. 18 de octubre, las mil personas de Chalchihuitán, las mil personas de y la llave bala y las y un fin de que está brutal y leone te lico te bala leones ya no se sabe los balegui te lico desplazamiento lo que es naí ahora leone cuyo pal colmenae las así chis bate ti casané y tu luque ti chitome y chis bate que es naí 9 casas quemadas lita San Pablo Chalchihuitán y vine canse tique oxabanic Oxabanik, Chokitaik, Animal, Chokitaik, Chitomik, Chokitaik, Tuluquit, Yalakit, Chokitaik, Tustopik, Kuyapalilaik, Nasta, Kokis, Naike. Leone, Geladit, Talel, Talita, Chenut, Yan, Comandal, Reten, Sunsait, Balatei. Bueno, pues escuchamos la voz del padre Gregorio allá en Chalchihuitán. Y bueno, pues esperamos que esta situación se tranquilice y ya encuentren paz estas comunidades. y vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo. Y bueno, ya estamos a punto de cerrar. Antes, pues solo compartirles, el día de ayer estuvo Marichuy por Nesa y en Ecatepec también este fin de semana, y el día de mañana va a estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y esto va a estar después del mediodía, así que va a estar una actividad bastante fuerte y movida allá en la UNAM. Y bueno, pues les vamos a compartir para la próxima edición el texto de Javier Hernández Alpizar, pero esencialmente es esta idea de qué es lo que busca el movimiento del Consejo Indígena de Gobierno, más allá de la vocería de Marichuy, pues es que estos dolores, estas resistencias que están abajo, pues las escuchemos, las difundamos. Y bueno, por ejemplo, en Ecatepec, ¿no?, en esa, estas poblaciones del oriente de la Ciudad de México, pues han sido sumamente golpeadas por estos feminicidios, por esta violencia de género, y esto ha sido lo que ha resaltado también, pues no solamente Marichuy, sino la organización de la gente que ha estado recibiendo a estas comitivas que han estado visitando varias partes del país, promoviendo pues tanto lo de la candidatura independiente, como también esto de escuchar las voces de los de abajo. Y bueno, pues en ese sentido vamos a estar compartiendo también aquí a través de las redes sociales algunos de los mensajes y los audios completos que nos han estado compartiendo en torno a las visitas de Marichuy a varias zonas de México. Y bueno, pues nada más invitarlos a que el día de mañana, pues también los que puedan asistir allá a Ciudad Universitaria, pues será un buen momento para pues escuchar estas reflexiones del Consejo Indígena de Gobierno y para también pues mantener esta cuestión de organización en México. Y también cabe resaltar que hace unos días el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional también llama a la edición de este año de lo que es el Comparte Ciencias, que no va a ser en este mes de diciembre, se va a llevar a cabo allá en Sidesi, Chiapas, y en comunidades zapatistas, pues esta actividad. Así que pues va a estar interesante, va a estar bueno, y pues los que puedan en la medida de sus posibilidades, pues también pues cáiganle, ¿no?, que va a estar bueno. Y también los invitamos a que consulten la página de Radio Zapatista, ahí están subiendo los pormenores de la gira de Marichuy, y también en Regeneración Radio, ahí van a localizar mucho, mucho, mucho de este material. Vamos a escuchar un poco de las palabras de Marichuy en el oriente de la Ciudad de México, allá en Ecatepec. Vamos a escucharlo y regresamos ya para el cierre de este noticiero. Como viva está nuestra madre la tierra y como vivos estamos los pueblos. Nos queremos libres, libres queremos nuestros territorios y a nuestra gente consciente y solidaria. Nos queremos sin miedo porque es momento de cambiar desde lo que somos como mujeres, los tejidos que nos unen como familias, que nos unen como pueblos originarios y como sociedades de la ciudad. El sistema capitalista está basado en la opresión de nuestros hermanos y hermanas en las fábricas, en el despojo con violencia de nuestros recursos naturales, de nuestras tierras, en la explotación de hombres y de mujeres en el campo y la ciudad, en acabar todos los tejidos organizativos para hacer el mandón que dice dónde destruirá o privatizará, porque antes ya destruyó y privatizó a pueblos enteros e hizo violencia sobre las personas que defienden esos pueblos y las que defienden los acuerdos comunitarios, que no solo ocurren en nuestras comunidades, sino cada vez más en las ciudades, las que defienden su tierra, su trabajo o su familia. Entonces, destruir o privatizar nuestros cuerpos y nuestras vidas es esa misma opresión que hacen los hombres de todas las esferas de la sociedad contra las mujeres. Es ese mismo desprecio y violencia que se vive en muchos hogares, en las familias, en las oficinas y en los campos, porque es la opresión capitalista. Defender entonces la organización como mujeres y cambiar desde ahí el mundo es una necesidad que tenemos como humanidad, pues solo de esa manera podremos romper el tejido de los poderosos que hicieron sobre todas y todos, que no solo está poniendo en riesgo la vida de nosotras, sino de nuestra madre tierra y por lo tanto de la vida en su conjunto. Las miles de mujeres muertas en el país no solo nos hablan de la impunidad que rodea a los criminales cuando pertenecen a las clases privilegiadas, sino que son un espejo de la guerra que hay en contra de la organización de abajo, que busca a costa de todos y todas arrasar los intentos por reconstituirnos como sociedad. Cuando violan, desaparecen, encarcelan o asesinan a una mujer, es como si toda la comunidad, el barrio, el pueblo o la familia hubiera sido violada, desaparecida, encarcelada o asesinada, buscando en medio de ese luto y miedo colonizar y pervertir el tejido que hay en nuestro corazón colectivo, para adueñarse de todo cuanto somos y convertirlo en la mercancía que necesitan para la acumulación insaciable de dinero y poder que hace a los capitalistas lo que son. Entonces, atentar contra la vida de las mujeres, contra su integridad, su dignidad y sus derechos, es atentar contra la vida misma y para un pueblo es profundamente autodestructivo, pues el colectivo sagrado que imaginamos, ejercemos y luchamos es lo que defendemos fundamentalmente en esta... Bueno, estas fueron algunas de las palabras de la compañera Jesús María Patricio Marichuy, allá en la zona oriente del Estado de México. Y bueno, pues como les comentábamos hace ratito, va a estar el día de mañana en Ciudad Universitaria, allá en la UNAM. Esperamos verlos por allá. Y bueno, pues también vamos a ver si aquí Brigadas Autónomas hace un enlace directo para estar transmitiendo lo que está pasando allá en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues ya para cerrar, antes de irnos con la canción final, tenemos una actualización de datos de las notas internacionales, así que vamos a escucharlas. Bueno, esta es una nota que nos comparte Radio Curruf sobre la situación que ya les comentábamos en el territorio del Gualmapu, Mapuche, sobre la represión y cómo la está justificando la Patricia Bullrich, la secretaria de Seguridad, como una reivindicación completamente justa de las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Entonces, ellos reivindican todo este actuar policíaco represivo y el asesinato, el prior asesinato del comunero, como una forma correcta de darle seguimiento a las órdenes judiciales emanadas del gobierno. Entonces, pues solo para enfatizar que esta declaración, si bien se podría ver como inserta en un Estado de Derecho, ha minimizado las exigencias del pueblo mapuche, las reivindicaciones internacionales a las que se apegan ellas sobre la autodeterminación de su territorio, su defensa y su administración. Entonces, uno diría, bueno, entonces, ¿dónde entra este Estado de Derecho cuando se vulneran todas estas derechos comunes de los mapuches, ¿no? Entonces, pues solamente, pues para dar como cierre informático, que el gobierno argentino pues se niega completamente a dar una reparación, sino más bien reivindica los hechos represivos de parte de la policía. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Nosotros hasta este es el contenido que tenemos. Ojalá nos sigan sintonizando. Con ustedes se encontró Panchov del otro lado de los micrófonos. Acá Huichi también. Y por acá Evo. Y bueno, pues les agradecemos. Hoy lunes 27 de noviembre del 2017. Estas fueron las noticias de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vámonos con una canción que nos comparte Radio Temblor a la memoria de Berta Cáceres, esta compañera hondureña que fue asesinada por los sicarios del Gran Capital por oponerse ella